Don Pedros y Don Juanes. Don Pedros y Don Juanes hay en mi huerto. ¿Quieres ir esta tarde, niño, a cogerlos? Dejaré que te subas en el granado y te llenes la boca de zumo claro. Dejaré que te veas en el estanque, como un lirio de oro que mueve el aire. Dejaré que acaricies una paloma con alas de nardo y ojos de novia. Niño, al entrar, mira bien. Nunca olvides el palomar. Juan Rejano.